Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Y misterios de nuestro mundo. El misterio en su estado más puro. Más allá de la realidad. Santiago Vázquez. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva cita con el misterio, una semana más, aquí en Más Allá de la Realidad, con un tema hoy que nos afecta a todos, absolutamente a todos, porque si algo en la vida tenemos claro y sabemos con certeza, aparte de que hemos nacido, es que también vamos a morir. Esa última palabra, ese último vocablo, morir, es enormemente mal utilizado y hay que aplicar otra palabra que más tarde entraremos, que sustituya morir, muerte, fallecimiento. No digamos nada cuando nos dicen en televisión, en la radio o leemos, nos ha dejado para siempre un personaje, el que sea, ha desaparecido para siempre. Miren ustedes, son expresiones que no se adaptan en absoluto a la realidad. Y parto, como siempre hago, no desde la creencia, sino desde la fenomenología paranormal. Esto que vaya por delante. No parto de presupuestos religiosos, ni por supuesto, como digo, de creencias, sino de pura fenomenología dentro de la parapsicología o parapsicobiofísica. Es uno de los temas tabú, no solamente en nuestra sociedad, sino también en otras. Por supuesto, no solamente en España, sino también en otros países. Evidentemente no es agradable que fallezca, que muera un ser querido. No es agradable, es muy doloroso, y cuanta más unión tengamos con ese ser querido, es mucho más lacerante, mucho más desgarrador el dolor y el sufrimiento que provoca esa pérdida. Pero miren ustedes, es que realmente todo parte de un punto que es crucial, y es que realmente no hemos todavía, salvo un porcentaje muy pequeño, entendido lo que es, no hemos entendido lo que es la muerte, lo que conocemos como muerte, y lo que todo ello significa. Es que no lo hemos entendido todavía, salvo ese porcentaje, entre los que seguro que muchísimos de ustedes se encontrarán, que sí, fallece alguien cercano, querido, también no digo yo que no se sienta la muerte de un personaje público, de un cantante, de un actor, y no se tenga pues un cierto sentimiento de pena o de tristeza. Pero yo hablo de muertes cercanas, de familiares o de amigos, o en definitiva de seres queridos. Y es porque nos lo han explicado muy mal, y el concepto de muerte a lo largo de los siglos se ha desvirtuado tanto que realmente hoy en día lo vivimos como un drama. Como un drama. Y yo les pregunto a ustedes, a cada uno de ustedes, ¿la muerte es un drama verdaderamente? ¿O por otra parte deberíamos alegrarnos? Fíjense lo que les digo. Sí, pero es que sé lo que digo. ¿Por qué? Porque es que en este caso, como yo creo que la mayoría de los que están escuchando, de ustedes, no veo los toros desde la barrera, sino que he estado en no pocas ocasiones en el ruedo. Y sé lo que es un tanatorio y he tenido que asistir a no pocos entierros. Luego sé de lo que hablo. Y se me han muerto, que es la expresión que se utiliza en la calle, se me han muerto seres muy queridos para mí. Algunos de ellos muy jóvenes. No voy a dar nombres. Los habituales, ya saben, Enrique Muro, mi amigo Juan Muñoz, asesinado en el 11M. En fin, personas muy jóvenes, llenas de vida, de vitalidad, y han muerto. Eso lo he vivido yo. Y por supuesto familiares, tíos, uno de ellos o una de ellas muy joven, tíos, abuelos, por supuesto, como no, mi maestro don Germán de Argomos y Valdés, que sí, que era muy mayor, claro está, pero no deja de ser una partida, un marcharse, un desaparecer físicamente de una forma temporal. Y es que nos lo han explicado, señores, muy mal. Y entendemos la muerte de una forma realmente y verdaderamente distorsionada, errónea, y que produce, que esto es lo más importante, produce unos efectos en cada uno de nosotros, los que estamos cerca de ese fallecimiento, unos efectos negativos, muy perjudiciales, que nos hacen sufrir enormemente, porque para aceptar hay que comprender. El dolor, sobre todo en estos casos, ofusca, no te deja ver, retira la objetividad, la nubla, no se es objetivo. Y no digo yo que no sea fácil, pero lo cierto es que si nos lo hubieran explicado bien, ese dolor lacerante que padecemos siempre que se marcha un ser querido, lo viviríamos de otra forma. Yo se lo aseguro a ustedes, señores. Lo viviríamos de otra forma. No digo sin sufrimiento, pero sí de distinta manera. En todas las culturas, es que es en todas, civilizaciones, algunas más antiguas que otras, la muerte, salvo algunas excepciones muy puntuales, la muerte ha formado parte de algo dentro de esa cultura o de esa civilización, algo crucial, quizás el momento más culminante de la vida de una persona, el momento de partir hacia el otro lado, hacia la otra orilla. Ahí tienen ustedes el libro, por ejemplo, ¿no? Por citar algunos ejemplos. El Bardo Tool, o el libro tibetano de los muertos, o el libro egipcio de los muertos. Es decir, estamos hablando de, y podría citar otros, estamos hablando de culturas de muchísima antigüedad que ya pensaban de una forma, yo diría que, por ejemplo, en Egipto, de una forma obsesiva, le otorgaban en Egipto una importancia exacerbada, o quizás no, a la muerte. Ahí tenemos las tumbas que se han descubierto y que se siguen descubriendo, y las que quedan por descubrirse. Se preocupaban del difunto, no ya en el embalsamamiento, que eran unos auténticos maestros, sino que, como también en otras culturas, le ponían sus pertenencias, incluso comida, para que en ese viaje hacia el otro mundo no le faltase de nada, sus utensilios. Por ejemplo, frutas, comida. Fíjense ustedes hasta qué punto, habla ahora de los egipcios, estaban pendientes de ese tránsito, de ese paso hacia ese otro lado, que ellos daban por cierto, por seguro, por convicción, no por creencia. Lo daban por hecho. Y nosotros, los occidentales, ¿cómo lo vivimos? ¿De qué forma? Miren, ustedes imagínense. Se recibe una llamada telefónica y se le dice a uno que una persona ha fallecido. Es ley de vida, como les decía al principio. Si algo tenemos cierto es que nos vamos a morir. Por ahí tenemos que pasar todos. Unos se enteran, otros no. Digo que otros no porque hay formas y formas de morir. Pero por ahí vamos a pasar todos. Una vez enterado, tienes que ir al tanatorio. Habló en general. Antes en las casas se hacían los velatorios, como saben. Tampoco estoy hablando de hace mucho tiempo. En España, me refiero. Unas décadas, no más. Los velatorios se hacían en casa. Pero actualmente, pues al tanatorio. Y ustedes, tanto en España como en el mundo, aprovecho para enviar un abrazo muy fuerte a toda América, desde donde nos escuchan mucho. Muchísimas gracias, un abrazo desde aquí. Bueno, pues llegas al tanatorio, ¿con qué te encuentras? ¿Con qué te encuentras? Con algo patético, señores. Una vitrina, una sala separada por un cristal, donde al otro lado está el féretro con el fallecido o fallecida amortajado, salvo que por expreso deseo de la familia o del propio difunto o difunta en vida haya dicho que no se le vea. Pero por lo general se ve al difunto. Y alrededor de todo esto están los familiares. Si uno es parte, pues forma parte de los familiares. Y si es un amigo o alguien que no es directamente alguien de la familia, te encuentras con los familiares, te abrazas, lloras, lloran. tienes que dar lo de pecho, tienes que sacar fuerzas a veces de donde no las hay y animar a esa persona, a esa viuda, a ese viudo, a ese padre, a esa madre, a esos hijos, dependiendo de los casos. Y el fallecido sigue ahí, sigue ahí. En el ataúd, al otro lado de un cristal, con una iluminación que, dependiendo del tanatorio, son realmente desagradables, por no decir muy desagradables, en un ambiente frío y donde realmente uno lo pasa mal, muy mal. Y eso es el velatorio. Velar, el velatorio viene de velar. ¿Velar a quién? Al difunto. Dependiendo de su voluntad, pues más o menos tiempo. Pero lo habitual es que si una persona muere hoy, pues mañana por la tarde sea enterrada. Es lo más frecuente. A veces pasa más tiempo. Y en todas esas horas, en todo ese día o día y pico, día y medio, suceden muchas cosas. Los sentimientos afloran, están prácticamente situados de forma que uno puede hasta casi, metafóricamente hablando, tocarlos. El corazón está ahí a flor de piel, como digo. Se dispara la sensibilidad o se produce una hipersensibilidad. Se alternan a veces, curiosamente. Incluso risas, yo esto lo he vivido, pero es un clarísimo mecanismo de defensa. Y no obstante, el difunto sigue ahí. Después de todo esto, que viene, pues depende. Viene, suele venir, pues una misa con el difunto ahí. Y después de eso, o bien la incineración, que no es el tema de hoy, ya lo tratamos aquí hace algún tiempo. O bien el entierro. La incineración ya saben lo que es, ustedes ya lo saben. Y el entierro también. El entierro. Un entierro es dolorosísimo. Muchos de ustedes que están escuchando han pasado por ahí y saben lo que es. Introducir en una caja, porque no deja de ser una caja, un ataúd, bien en una tumba en el suelo, excavada en el suelo, o en un nicho, se le pone una tapa de la provisional hasta que se ponga la lápida. Y ahora se marchan ustedes, que se ha acabado, y cada uno a su casa. ¿Qué proceso tan sumamente, no ya desagradable, sino desgarrador? Yo diría, es más, digo que inhumano. Voy más allá. Antihumano. Porque que hoy tengas a tu tío aquí cenando en casa y que mañana por la tarde te llamen para decirte que tu tío, con el que has estado hace unas horas, ha fallecido, y con todo el proceso que he resumido muchísimo, pero es el proceso, y terminas en un cementerio, como mucho a los dos días, después del tanatorio, de la misa y demás, acabas en un cementerio metiéndole en una tumba o en un nicho. Y no le vas a volver a ver. Físicamente no le vas a volver a ver. Por eso digo que la muerte, ahora entraré en mi opinión brevemente porque condenso en este formato que hemos estrenado hace ya camino de un mes, condensando lo que se quiere decir y dándoles a ustedes, ofreciéndoles temas no manidos, no manoseados, enfocados desde una perspectiva totalmente diferente. Procuramos que original, muy original, y que sobre todo les aporte algo a ustedes. A mí el primero, pero a ustedes, los protagonistas de la radio. Que les ayude, por favor. Hay oyentes que nos dicen que escuchan los programas no una vez, muchas veces. Esto es muy importante. Que cada uno le dé a su programa el enfoque que quiera. Faltaría más. Pero les decía, sabes que a ese ser querido no le vas a volver a ver, a no ser que se te aparezca, a no ser que tengas un fenómeno de aparición, a no ser que tengas una ECM y que le veas en el túnel famoso, y algunos otros fenómenos, algunos otros, pero poco más. Pero no vas a tener la relación que tienes aquí en la vida. Y yo les decía, me parece, y les decía, inhumano. Y yo les digo, antihumano. Y aquí, señores, entra la teología de por medio. Entra la parapsicología. Y entra la teología. Y también la filosofía. Principalmente. ¿Por qué la teología? Pues porque, empezando por la teología, diré que se dice, escribe Pablo, si no recuerdo mal, Pablo de Tarso, que por un hombre entró la muerte en el mundo. Ese hombre es Adán. Adán y Eva, refiriéndose al relato del Génesis, que evidentemente es una metáfora, como todos ustedes saben, que comieron de la manzana del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Es decir, que desobedecieron a Dios. En definitiva, el pecado fue un pecado. Hablo desde la teología, no digo que sea mi opinión, que quede claro, señores, por favor. Fue un pecado de desobediencia. Dios les dijo, y lo pueden leer ustedes en el Génesis, es el primer libro de la Biblia. Ahora vamos con más perspectivas, que es lo interesante, conocer acerca de la muerte y analizar todo ello. Dios, Yahvé, dice que se paseaba por el jardín del Edén, por el paraíso terrenal. Y está hablando de un paraíso terrenal. Es decir, con la exégesis bíblica, cuando empleo un término que pueda ser o que se pueda prestar a confusión o a que no se sepa lo que es, yo explico. Sobre todo para los jóvenes, para mis queridos jóvenes que están ahí escuchando y que nos consta que son muchos. Bueno, pues exégesis bíblica quiere decir, exégesis es interpretación, principalmente. Es estudio también, pero es interpretación. de cada uno de los versículos bíblicos, de los textos bíblicos. Nos dice que Yahvé se paseaba por el jardín del Edén. El paraíso terrenal, cuando se habla de ese paraíso, que esto se ha propuesto, que se estaba en otro lugar, en una dimensión espiritual, lo que el Génesis dice, yo no voy a entrar hoy, por lo menos hoy, porque no es el tema del programa, ni tampoco quiero derivar, ni quiero, ni muchísimo menos, irme a otros temas, pero se dice que el paraíso estaba aquí, y lo sitúa entre cuatro ríos. Ustedes cojan el Génesis, los que quieran lo tengan a mano, la Biblia, el primer libro de la Biblia, el Génesis, ahí lo explica. Éufrates y Tigris, y luego señalados más, es la zona donde está desde hace tiempo ya montada la que está montada, aproximadamente esa zona. Mesopotamia, lo que hoy podría ser Siria, Irak, toda esa parte, Babilonia, bueno, pues esa zona, más o menos, aproximadamente. Pues bien, con la exégesis bíblica, el paraíso era este. No quiere decir que el paraíso solamente estuviera ahí, sino que de alguna forma, haciendo una exégesis bíblica particular, se puede proponer que el centro, por decirlo así, del paraíso terrenal estaba situado ahí, donde les he dicho. Y que Yahvé, que es el nombre que le daban y que le dan los judíos a Dios, Yahvé, se paseaba por el jardín del Edén, del paraíso terrenal. Adán y Eva estaban desnudos. Esto es una metáfora, evidentemente. ¿Desnudos por qué? ¿Qué quiere decir esto bíblicamente? ¿Qué quiere decir? Que como no tenían pecado, como no habían pecado, podían estar perfectamente desnudos, y de hecho lo estaban, ante la vista o la visión de Dios, porque nada malo había en ellos, porque nada tenían que esconder, porque libres estaban de culpa, porque plenos estaban de inocencia, porque llenos estaban de gracia, y sus cuerpos eran cuerpos gloriosos o cuerpos glorificados. Es decir, cuerpos que no envejecían, que no conocían la enfermedad, que no necesitaban lo que necesitamos los humanos, necesidades fisiológicas. Eran cuerpos gloriosos. No necesitaban dormir, no necesitaban copular o hacer el amor. Lo de Caín y Abel vino después de la caída o de la desobediencia. Hablo del principio, antes de morder o de comer la manzana. Alguno, no sin razón, yo contesto, me adelanto, puede decir, comieron de la manzana, luego tenían necesidad de comer. No. No comieron de la manzana porque tuvieran hambre. El comer de la manzana es una expresión metafórica. ¿Qué simboliza? Que ceden a la tentación que les había propuesto la serpiente. Ceden a esa tentación, primero Eva, que después convence a Adán, y ambos comen de esa manzana, pero no por necesidad. Ahí está. Ahí, precisamente, fíjense en ese punto, porque es muy importante. Sin tener necesidad de comer, porque hambre no sentían, ni tenían necesidad de ello, comen. Pero es algo simbólico. El comer de la manzana es, el comer algo es nutrirse, pero uno se nutre cuando le es necesario, cuando le resulta imprescindible o necesario. Uno bebe agua cuando tiene sed, y no digamos cuando ha sudado muchísimo y está muy deshidratado, bebe agua. Eso es una necesidad. Le es imprescindible beber agua para seguir caminando o corriendo. En el caso de Adán y Eva, fuesen dos o fuese una estirpe entera, o la raza humana, no tenía necesidad de comer. Y es por ello por lo que su pecado todavía se amplifica más, porque no conocían esa necesidad de comer, no conocían lo que es tener hambre, no lo conocían. Y no obstante, comieron, desobedeciendo a Dios, que les prohibió. Les puso una sola condición. Y aquí termino. Pero es que esto enlaza con lo de la muerte. Si no, no hablaría de ello. Les dice: de todos los árboles del paraíso podéis comer, menos de este, del que les he señalado a todos ustedes antes. El árbol, el conocimiento del bien y del mal, de este no comáis. Y les dice: porque si lo hacéis, porque aquel día moriréis. Atención, por eso lo he mencionado, señores. Les dice claramente, léalo, está escrito. Discutible es si es verdad o no. Yo no voy a entrar, pero me hago eco de lo que dice el Génesis, que para las tres grandes religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam, es piedra fundamental. El Corán, lo digan algunos islámicos que lo dicen, me refiero ahora a doctos en la materia, los imanes, por ejemplo, en las mezquitas, que dicen que no, que el Corán es el Corán y que no tiene ninguna base en la Biblia. ¿Cómo que no? Por supuesto que lo tiene. Sí la tiene. Y de hecho recoge a no pocos profetas, alusiones al Antiguo Testamento. Bien. Y como les decía, Dios les dice, léanlo porque les va a resultar muy revelador lo que les estoy diciendo, porque engarza directamente con el tema que tratamos hoy, el drama de la muerte. Porque el día que comáis de él, moriréis. Y así fue. Y así fue. Cuando comen, ahí, ¿cuál es la primera reacción de Adán y Eva? Sienten su desnudez. Sienten vergüenza. Y se esconden de Dios. Evidentemente, estamos de nuevo ante una metáfora, pero es que las metáforas revelan grandes verdades, o una gran verdad, o una verdad, porque la verdad o es verdad o es mentira. Digo grande porque es importante, me refiero a esto, a grado de intensidad en cuanto a lo reveladora que puede resultar. Sienten vergüenza porque han desobedecido a Dios, Y Dios, dice el Génesis, que apareció allí y les llamaba y les buscaba, como si Dios no supiera dónde estaban. Por eso digo que es metafórico, pero es que viene a revelarnos algo que pudo suceder. Y a partir de ahí, y aquí termina la parte teológica, a partir de ahí Dios les dice, les llama y les dice lo que va a ocurrir a partir de ese momento. Por haberme desobedecido, y lean ustedes, no voy a decir todo lo que dice, lógicamente, porque hay muchas cosas de las que hablar. A partir de ahora, entre otras cosas, a la serpiente, por supuesto, a la serpiente la condena a morder el polvo, a reptar, bueno, a ir deslizándose a través y a morder el polvo, y que será odiada, que será enemiga de la mujer porque aplastará su cabeza. Esto enlazan no pocas apariciones marianas y algunas apariciones marianas o de la Virgen, de la Señora que se ha presentado pisando la cabeza de la serpiente. Viene en el Génesis, léanlo. A la mujer le dice: con dolor parirás a tus hijos. Al hombre le dice: con el sudor de tu frente te ganarás el pan, o ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y a partir de ese momento conocen la muerte, el cuerpo ya no es glorioso, ya se convierte en un cuerpo como el que tenemos nosotros hoy en día, conocen la enfermedad, pierden absolutamente toda la gracia que Dios había depositado en ellos. Fuesen, como digo, Adán y Eva, o fuese la raza humana o la estirpe humana, da igual. Pero estamos hablando de Adán y Eva, porque es el relato del Génesis. Y a partir de ahí tienen a Caín y Abel. Caín mata a Abel, y hay algo que es realmente incomprensible, que dice que Caín se marchó a las tierras lejanas de Nod, donde tuvo descendencia. Dice, donde tuvo descendencia, ¿con quién? Si solamente existían Adán y Eva y tuvieron a Caín y Abel y no había nadie más, ¿con quién tuvo descendencia Caín? Bueno, pues Caín mató a su hermano Abel, de ahí lo de Caínitas, relacionado con el mal. Caín mata a Abel, los dos hijos de Adán y Eva. Abel era el bueno, dicho coloquialmente, y Caín era el malo, y le mata, le asesina y se marcha. Esto a grandes rasgos. ¿Qué podemos sacar, por tanto, de este relato del Génesis, que nos explica qué fue lo que pasó? Una desobediencia a Dios. Una grandísima, no grande. Yo creo que si esto sucedió, y la teología lleva razón, es el acto más grande que se ha producido en la historia de la creación. Ya no me voy a ir a otros planetas, a otros mundos. Miren, demasiado tenemos con lo que tenemos aquí como para ponernos a elucubrar. Porque es elucubrar hablar de lo que ha podido pasar o no pasar en otros planetas, si es que existen planetas habitados. Yo ni lo niego ni lo afirmo. A mí me interesa lo que pasa aquí y lo que ha podido pasar aquí. Y lo cierto es que la teología, lo que nos dice, teología no solamente, cuidado, no solamente la católica, también otras. Un pecado de absoluta desobediencia y rebeldía contra Dios. No obstante, habiéndoles advertido. Y ahí, una vez que comen, que desobedecen, se derrumba el edificio. Comienzan a experimentar la fragilidad humana. Pasan de ser no divinos, porque no eran de naturaleza divina, ni mucho menos, pero sí estaban llenos de gracia y su cuerpo era glorioso. Y un cuerpo glorioso no es, desde la teología, ni muchísimo menos similar, pero ni de lejos. Es que no se parecen en nada a lo que es un cuerpo material, el nuestro. La impasibilidad, la agilidad, la sutileza y la claridad son los cuatro puntos o cuatro características principales de un cuerpo glorioso. Y sin ninguna necesidad, todo era disfrute, pero no disfrute material, disfrute espiritual, gozo interior, unión y comunión con Dios. No el católico, no el protestante, no el islámico, no. Con Dios, independientemente de religiones, con su creador. Y le desobedecieron. Y lo que les dice es que a partir de ahora vais a conocer la muerte. Y aquí he terminado con el punto, desde el punto de vista teológico. Están escuchando Más allá de la realidad. Es nuestro viaje hacia lo desconocido en busca de lo inexplicado. Su cita con el misterio que no se pueden perder. Cuando me he encontrado, no ya en los sanatorios, o he escuchado dramas, auténticos dramas, en familias que han muerto primero el padre, luego la madre, luego un hijo, luego el otro hijo. Conozco un caso realmente tremendo, que lógicamente no voy a ni a relatar. Tremendo. Bueno, pues cuando uno está en un entierro, yo el último que estuve, que tampoco ha sido hace demasiado tiempo, pues miren, realmente es que eso, como ustedes saben, es que aunque no sea tu abuelo, tu madre, alguien muy cercano, un amigo íntimo, es que aunque sea un familiar de un amigo tuyo, es que se te rompe el corazón en mil pedazos cuando están cogiendo el féretro, que esta es otra, el coche fúnebre, que es que menudo tinte le han dado al tema de la muerte. Tampoco estoy diciendo que pongan una carroza como la de Cenicienta, no estoy diciendo eso, pero se debería haber mitigado bastante, cuidar los detalles. Esa es una crítica, como toda crítica, muy subjetiva, pero creo que constructiva, porque la crítica ha de ser constructiva, si no es un ataque. El coche fúnebre, bajan entre varios el féretro, dependiendo de dónde sea, en el cementerio la misa, o ya viene ya directamente para ser sepultado. Cuando están introduciendo el ataúd en el nicho, y lo que se oye, lo que yo he oído, ustedes habrán participado de esto, o en esto, de ambas formas se puede decir, realmente se te ponen los pelos de punta, porque estás mascando, estás sintiendo, estás masticando. Es que se te mete dentro del espíritu, del corazón, el dolor que están sintiendo los que están a tu alrededor, y si te toca de cerca, muy de cerca, lo notas en tus propias carnes, en tu interior. Es que se te parte el alma. Entonces mi pregunta es, después de este punto que es uno de los más importantes de hoy, mi pregunta es, ¿qué hemos hecho, suponiendo que todo esto no sea fruto del azar? Creo que es una aberración decir eso, puesto que no puede haber efecto sin causa. La creación forzosamente tiene que tener una causa. El efecto es la creación, y alguien o algo, para mí alguien, ha creado esto. Pero ustedes creen, reflexionen en voz alta, que es mi obligación, y plantear preguntas. A mí mismo el primero, pero es que me lo he hecho muchas veces. Se la planteo a ustedes. Seguramente a lo mejor no es la primera vez para los más veteranos. Pero ¿qué hemos hecho para merecer tener que pasar por semejantes trances, por semejantes momentos? Que esos son los iniciales, pero es que luego viene la soledad de una casa, porque los tanatorios, los familiares, es decir, las personas cercanas al difunto, se sienten muy arropadas allí con tantas personas, abrazos, aquí me tienes para lo que necesites, etcétera. Luego viene la fase de las llamadas telefónicas, de cuánto lo siento, qué buena persona era, menos mal que ha dejado de sufrir, ya estará con Dios. En fin, lo típico, lo cotidiano, ya saben. Y la tercera fase es, después de unos días, la soledad de una casa, la que sea y de quien sea, donde esa persona que hace una semana estaba sentada en un sillón, tu amigo que ha venido a verte, tu tío que vino a ver un partido de fútbol, quien sea, ya no está. Díganme, por favor, y participen ustedes, por favor, en las redes sociales de Más Allá de la Realidad. Díganme si de Dios. Algunos dirán, yo no creo en Dios, me parece estupendo. Yo soy ateo, me parece estupendo. Yo aquí simplemente planteo que no puede haber efecto sin causa. Esto nos ha hecho por azar. Por azar nos ha hecho. Porque por azar nada se hace. Y menos de la nada. Y eso ya está ahora mismo, actualmente. Hace cuántos meses. No era un año. El Hubble mandaba unas fotografías espectaculares. Cuando se dio por bueno, por resumir, el Big Bang, la explosión inicial. ¿Y eso de dónde ha salido? ¿De la nada? Porque sí. ¿Y quién sostiene todo eso? ¿Quién lo sostiene? ¿Quién lo armoniza? ¿Quién mantiene el equilibrio de todo un cosmos? A ver, que cada uno tenga su opinión. Lo que quiero decir es que, ¿qué hemos hecho? ¿Aquí entra por medio, yo les dejo ahí la pregunta, entra por medio de la reencarnación? ¿O no? Los que pertenecen o profesan, que tienen todo mi respeto, alguna de las tres monoteístas dirán que solamente tenemos una vida. Yo respeto, yo tengo mi opinión y mi convicción. Pero independientemente de que la reencarnación exista, en origen, y voy al origen, hemos tenido que hacer algo. Lo presento como hipótesis. Hipótesis, porque siempre, siempre tenemos que movernos dentro del campo de las hipótesis. No podemos salir de ellas. Desde la prioritaria o más probable hasta la menos probable, en orden descendente, o si se coge desde abajo, ascendente. Pero como hipótesis prioritaria, yo les digo a ustedes y les comparto mi opinión. Yo pienso que en efecto algo hicimos, y cuando digo algo hicimos, no me estoy refiriendo a Adán y Eva, sino que todos los seres humanos que han pasado por el planeta Tierra. Vamos a obviar que existan otros mundos, porque también hay doctrinas como la espírita o la teosófica que nos hablan de la transmigración de mundos a mundos. Pero dejemos eso a un lado para otro día. ¿Cómo es posible que Dios sea tan cruel? Es que yo en ese Dios no creo, perdónenme. Es que no creo en ese Dios. Es que lo repudio. Un Dios que, ya para empezar, se lleva a un niño con 3 añitos, después de una enfermedad espantosa, y a otro señor le da 98 años y se muere entre millones, rodeado de su familia y feliz, relativamente feliz. ¿Esto cómo es? Que me lo expliquen. No tiene razón de ser. Si solamente existe una vida, vaya Dios que tenéis. Porque es un monstruo injusto, totalmente caprichoso, que a un niño le da 3-4 años de vida, con lo que supone el sufrimiento para el padre y para la madre, sobre todo los padres, los hermanitos si los tiene, los abuelos, que ven y que saben que su hijo se está muriendo y que se va a morir. Y como yo, ustedes conocerán casos similares, cercanos. Y a otro señor o señora le da una vida con hijos, buena salud, felicidad relativa, con problemas, sí, pero bueno, una vida, digamos, fácil, porque las hay, y ya lo creo que las hay, no nos engañemos, señores, no nos engañemos. Hay vidas muy fáciles, también dificilísimas, hay de todo. ¿Todo eso a qué responde? ¿A qué? ¿A la voluntad de Dios? Como nos dicen los párrocos, resígnate, es la voluntad de Dios. No me diga, es la voluntad de Dios. ¿Pero por qué? Esa voluntad, yo voy al aspecto filosófico, esa voluntad de Dios, teológico-filosófico, dentro de la filosofía a la metafísica. Ese Dios y esa voluntad de Dios tiene que responder a un algo. ¿Esto cómo es? ¿Qué ocurre? ¿Que Dios a uno le da 98 años porque quiere y a un niñito 4 años porque quiere? Nos dicen, me han dicho a mí más de una vez, no, es que el niño Ya estaba santificado. Pero oiga, si no ha vivido prácticamente. ¿Pero usted qué está diciendo? ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo? Lo que está diciendo no tiene el menor fundamento. El oro se prueba con el fuego. Y la porquería, lo que haya, la escoria, lo que haya añadido, lo que se haya adherido al oro, es probado en el fuego y después queda oro puro. ¿Qué es el fuego? La vida, la lucha, el sufrimiento, el dolor, el pelear en el buen sentido con las circunstancias, el lidiar con las cosas de la vida. Ahí es donde se prueba el espíritu. Por lo demás, que me lo expliquen. Yo desde luego les digo, y enseguida hacemos no una pausa porque continuamos, pero para que escuchen y tomen nota de nuestras redes sociales y demás, y así bebo un poco de agua. Solamente les digo que me parece antihumano. Vuelvo a decir que no, inhumano. Esto es algo que yo hace, no era un año, lo planteé. Alguien dijo, esto es inhumano, y le dije, no. Esto es antihumano. Es decir, cuando digo antihumano, me refiero a que no tiene una lógica. La muerte no es lógica. Lo lógico sería que viviéramos eternamente. ¿Cómo vivían Adán y Eva? Porque Dios, ¿y por qué? Pues yo le respondo, porque Dios, de Dios, no puede salir nada malo, nada, ni un ápice. Ahora estoy en el ámbito de la teología. Si de Dios no puede salir nada malo, la muerte lo es, porque se sufre y trae dolor. Luego, por tanto, La muerte, sí, el enterrar, el meter en un nicho a un ser querido, la muerte, el morirse, y no ya también para el difunto, que esta es otra, lo abordamos en la segunda parte del programa. La muerte, para los que nos quedamos aquí, no procede de Dios. No nos lo ha impuesto, esta es la expresión, no nos la ha impuesto Dios, sino que nosotros, y esta es mi visión y un punto de vista enormemente personal, pero después de mucho pensar y de haber presenciado, como les he dicho, y de haber estado, por desgracia o no, porque he aprendido mucho también en tanatorios y en cementerios, he llegado a la conclusión de que Dios no puede ser ese monstruo que nos impone el tener que meter a un familiar en una tumba en el suelo con paladas de tierra, echándole tierra encima hasta cubrir el féretro o meterle en un nicho y verle anteriormente en el tanatorio y verle anteriormente en un hospital agonizar y verle anteriormente en casa que se está muriendo. Miren, no, eso no viene de Dios. No viene de Dios porque de Dios no puede salir nada malo. Luego la causa, vamos a dejar ya, por favor, de echarle la culpa a Dios de todo, porque Dios es el Padre, sí, como Jesús le llamaba, el Padre, y lo es, en verdad, el Padre más amorosísimo que nos podamos imaginar. Bueno, pues se queda corto, no nos cabe en la cabeza, no nos cabe, es que no nos cabe. Es imposible. A Dios no lo podemos abarcar porque no tenemos capacidad todavía. A medida que el alma se eleva, el alma va comprendiendo a Dios. A medida que se va purificando la tubería y se va limando la herrumbre que en ella hay, el agua cristalina y pura va pasando a través de esa tubería. Y según limpiamos, por poner un tercer ejemplo, según limpiamos un cristal que está desde hace años en una casa cerrada, sucio, lleno, no ya de polvo, sino de manchas, en fin, que no deja pasar la luz del sol, y aparte de eso, porque tiene las persianas bajadas, hay que abrir las persianas, hay que limpiar, hay que ventilar y hay que limpiar ese cristal para que el sol, para que los rayos del sol vivificantes puedan penetrar a través de ese cristal y darnos luz. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Le echamos a Dios la culpa de todo cuando los responsables somos nosotros. ¿Ustedes creen que Dios nos ha impuesto la muerte? La muerte. Porque ha querido, porque es su voluntad. Yo sé que, por ejemplo, estas doctrinas que he mencionado, y otras muchas, incluso religiones, no haya doctrinas, porque religión es una cosa y doctrina es otra, aunque algunas doctrinas son religiones, o las han convertido en religiones, o se viven como una religión. Pero, ¿ustedes creen de verdad que Dios nos ha impuesto la muerte como algo por lo que tenemos que pasar sí o sí, sin haber hecho nada? Esa famosa línea que hay dos, o bien hubo una caída, y ahora no hablo de la de Lucifer, sino la de Adán y Eva, es decir, la caída de la raza humana, de la estirpe humana, o bien la segunda posibilidad, que es la que proponen no pocas doctrinas espirituales desde hace bastante tiempo, y actualmente no digamos con la New Age y todo esto. Bueno, pues nos dicen que es que pasamos por toda la pirámide, desde los minerales, después a los vegetales, después al reino animal, y finalmente encarnamos como humanos. Yo respeto, pero yo no me lo creo. Hace muchos años sí, comulgaba con esta creencia, pero la propia vivencia del dolor ajeno, más o menos cercano, y también personal, me ha hecho darme cuenta, y es mi opinión, me ha hecho darme cuenta, y puedo estar perfectamente equivocado, pero yo les comparto. Me ha hecho darme cuenta de que Dios no puede imponer tal monstruosidad, tal dolor, a unas almas que nada han hecho. Tiene que haber forzosamente un porqué. Señores, estoy planteando hipótesis, no tesis. No lo estoy dando como algo cierto. En todos los casos, no, miren, en todos los casos, no. Pero, ¿quién no nos dice qué? Es que ahí están las comunicaciones. Es que la doctrina espírita, que como digo, en algunos puntos estoy muy de acuerdo, en algunos no, y tengo que clarificarlo seguramente, o seguir reflexionando sobre ellos, pero independientemente de esto, es evidente que esas comunicaciones llegan, porque la mediunidad existe. Ya se lo conté en un programa, no hace mucho. Y eso viene de otra dimensión, de lo que conocemos como el más allá. Y qué curioso, por decirlo así, que todas esas comunicaciones, la mayor parte de ellas coinciden en lo mismo. Y es que uno es castigado, por no decir eleccionado, por donde ha pecado. ¿Que muchos sufrimientos que experimentamos son pruebas? Por supuesto, estoy convencido de ello. Pruebas, no deudas kármicas. Pero que algunas cosas también de las que experimentamos, estamos experimentando lo que en Oriente, en India, por ejemplo, en el hinduismo, en el budismo, llaman karma, ya lo saben. Estás sufriendo en tus carnes el dolor que provocaste, el mal que hiciste, para que tu alma se aleccione. Sencillamente. Y como siempre, como digo, estamos en hipótesis y caben opiniones, todo esto son opiniones, siempre como posibilidades, como hipótesis. Y aquí nadie tiene la verdad absoluta, aunque creo que nos acercamos bastante a la verdad. Creo. ¿Por qué? Porque partimos de una fenomenología que se viene estudiando

de comprensión. Eso en cuanto a la forma de mitigar, en la forma de, o lo que respecta a aceptar, en primer lugar, y posteriormente asimilar que un ser querido ha fallecido. Yo les decía antes, en la primera parte, que nos lo han explicado muy mal. Y por otra parte, lógicamente, lo hemos entendido muy mal. Yo me dirijo a ustedes. Me dirijo a usted, que está ahí escuchando, que ha perdido a un ser querido. Y acépteme usted, y por supuesto me dirijo a toda la audiencia, no me estoy dirigiendo a nadie en particular, acéptenme esta sugerencia. Si queremos mitigar el dolor, si queremos atenuarlo, si queremos hacerlo más liviano, si esa carga queremos que sea más ligera, tenemos que contemplarlo desde la esfera de lo espiritual. No estoy hablando, como siempre digo, desde la religión, sino desde el ámbito de lo espiritual. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Es muy sencillo, pero esta es la realidad, no porque lo diga yo. Después les diré quién lo dice. Y no es un autor, no me refiero a un escritor. No estoy refiriendo a un filósofo, a un teólogo. No. La muerte es que es el fenómeno en el que, el cual, el fenómeno, el hecho, el suceso en el cual el cuerpo material, el cuerpo físico, deja de funcionar. Porque el corazón deja de latir, deja también de existir una actividad cerebral y la persona, en este caso el cuerpo material, porque la persona es el conjunto y va más allá, que voy ahora con ello muy brevemente, y ese cuerpo ha dejado de funcionar. Eso es un muerto. Ya está. Eso es la muerte. He empleado el término muerto para que todo el mundo me entienda. Eso es un cadáver. Es decir, algo, un cuerpo inanimado. Es decir, que no tiene vida, que ya no hay vida en él. Y la gran pregunta aquí es, ¿y quién le da la vida a ese cuerpo durante la existencia corporal o terrenal, mejor dicho? ¿Quién le da esa vida? En mi opinión, sin duda alguna, el alma. Cuando se produce la muerte, sucede un segundo fenómeno que va unido a ese pararse el corazón, a ese pararse la actividad o detenerse la actividad cerebral, que es que el alma, el espíritu, es decir, la persona, porque la persona no es el cuerpo es un vehículo, el cuerpo es una carcasa que hay que cuidar al máximo, por supuesto, pero que es un soporte para que el espíritu pueda desarrollarse en esta dimensión, en la física, en nuestra dimensión. Por tanto, la persona lo que imprime identidad, lo que imprime carácter, el carácter a la persona, donde residen sus virtudes y sus defectos, sus inclinaciones y tendencias. Y podría estar durante muchos minutos citando lo que es o lo que comprende una persona, un ser humano, para bien, para regular o para mal. Hay personas, y hay, somos 8.000 millones de personas en el mundo, hay de todo. La persona es lo que se marcha, y lo que se marcha se llama alma, espíritu. Es lo mismo. Aunque ya saben, y lo he dicho alguna vez, que hay doctrinas que confunden espíritu con alma, y otras que lo diferencian. En mi opinión, es lo mismo. Espíritu y alma es lo mismo. ¿Qué es el alma? Pregunta la doctrina espírita. ¿Qué es el alma? ¿Un espíritu encarnado? ¿Qué es el alma? Yo se lo digo. Pero no porque venga escrito en un libro. ¿Qué es el alma? Espíritu encarnado. ¿Dónde? En un cuerpo material. Es un ser, una entidad que puede variar en su densidad, porque hay un grado de densidad dependiendo del plano de donde se encuentre. Pero en definitiva, quédense con esto: es un ser espiritual respecto a la densidad nuestra, porque sí que tiene el espíritu una consistencia. La tiene. Y que posee inteligencia. Ya vamos a dejar a un lado, aunque lo menciono, las tres potencias del alma: memoria, entendimiento y voluntad. Pero lo más importante es que es un ser espiritual inteligente y que se encuentra en evolución continua. Eso es un espíritu. Esa es mi definición, de una forma resumida. Eso es lo que se marcha. Eso es lo que se va. Lo que se separa del cuerpo en el momento de la muerte, lo que llamamos muerte del cuerpo físico, fallecimiento. Hay personas, y se lo cuento muy brevemente, me consta por experiencias, de auténticos clarividentes visuales, o mejor dicho, voy a matizar más todavía, de mediums visuales, es decir, que pueden ver, que son poquísimos, no confíen ustedes, en general. Aquellos que dicen que todos los días ven fantasmas y espíritus por todas partes. Eso no es cierto. No es verdad. Pero sí que hay personas muy puntualmente que ven o que pueden ver puntualmente espíritus. Y sobre todo en el momento de la muerte, cuando el alma o el espíritu está desencarnando, cuando el alma está despegándose o separándose del cuerpo material. Se separa del cuerpo material, sale del cuerpo material, lo abandona definitivamente, puesto que sabemos que hay, que existen experiencias fuera del cuerpo, llamadas esotéricamente viajes astrales, pero ahí el alma vuelve. En la muerte no. En la muerte, la separación, el desdoblamiento, ya no está el desdoblamiento, es una separación y es definitiva. Eso es la muerte. Fíjense qué sencillo. Pues eso es la muerte. Llegar a esta conclusión me ha costado más de 20 años entenderlo. Pero es muy sencillo. Como todo lo grandioso, es sencillo en el fondo. Eso es lo que se marcha. Por eso hay que contemplarlo desde el punto de vista espiritual. Si usted no cree, sinceramente, lo tiene más difícil. Sinceramente, tampoco es agarrarse a un clavo ardiendo, porque tampoco es esto. Cuando se dice es que aquel o aquella cree porque no tiene dónde agarrarse, su vida es desdichada, y se agarra a que hay un más allá. Pobre y feliz el que diga eso. ¿Por qué digo esto? Pues porque es mucho más difícil creer, y no les digo tener la convicción de que existe el alma, un más allá y un ser supremo. Es mucho más difícil que el no creer absolutamente en nada y pasar por la vida como Pedro por su casa, si me permiten el coloquialismo. Es así. Porque eso te exige una conducta. No porque vayas a ir a un infierno eterno de llamas, que no existe. Las penas eternas. Penas sí. Fases de purgatorio. Eso sí. Pero mire, eternas, lo hemos hablado muchas veces. Lo dejamos aquí. Por tanto, si usted no contempla el fallecimiento de un ser querido desde un ámbito, desde fuera, se sale. Tiene que hacer el esfuerzo y salirse objetivamente desde fuera. Verlo de una forma lo más aséptica posible, lo más objetiva. Y teniendo presente esto, como les he dicho antes, decir se ha muerto es una expresión horrible, porque decir eso implica aniquilación del ser. Decir eso implica desaparición del ser. Desaparición por completo. Aniquilación por completo. No existe. Cuando se dice eso, implícitamente se está diciendo eso. Cuando no se dice lo que les he dicho, ha desaparecido para siempre. Nos ha dejado para siempre. Son expresiones enormemente desafortunadas. Por eso yo prefiero decir ya desde hace tiempo, algún tiempo, en vez de decir se ha muerto X, quien sea. Digo, fulanito ha desencarnado. Porque es la realidad. Y aquí no mezclo la reencarnación. Ha desencarnado. ¿Qué quiere decir desencarnar? Que el alma ha abandonado el cuerpo material. Desencarnar. La carne, que es la materia, el cuerpo, por tanto, está clarísimo, es que es de EGB en mi época, antes de pasar a BUP. Ustedes me entienden. Por tanto, si no lo miran, y aquí pasamos a otro punto, si no lo miran, si no lo contemplan, si no lo ven desde una perspectiva espiritual, que no religiosa, el que quiera verlo desde el punto de vista religioso, me parece estupendo, porque van a parar al mismo sitio, en definitiva. Pero para no prejuzgar, para no inscribir el asunto de la muerte en esta religión, en aquella otra, en esta doctrina, en esta otra, bueno, pues decimos, o digo, espiritual. ¿Espiritual por qué? Porque hay un espíritu que desencarna, que abandona el cuerpo y que accede a una dimensión que es la espiritual y que nosotros llamamos más allá. El más allá. El más allá, que es inmenso. Sí, porque hay unas limitaciones, hay lugares en el más allá. No vayan a creer que el más allá es algo etéreo, en el sentido de que es algo abstracto. No, no, en el más allá existen lugares. Y está poblado por miles y miles y miles, y digo poco, millones de espíritus. Unos en un estado, otros en otro. Espíritus muy superiores en evolución, menos superiores, de una evolución mediana, y también por otra parte espíritus inferiores, y dentro de los inferiores muy malignos en último grado, abajo del todo, que muchas veces se confunden con demonios, con ángeles caídos. No, en este contexto son espíritus con una evolución escasísima y que se han obstinado en el mal, sencillamente. Pero no son demonios, no son ángeles caídos. Por tanto, tengan por favor esto muy claro, porque es muy importante. Yo sé que es muy difícil. En mi caso, me pongo yo como ejemplo para que ustedes, en fin, puedan tener mi eco o lo que yo les comento después de mi experiencia. Desde que era un chaval estudiando todas estas cuestiones y temáticas, pues créanme que lo aplico. Este mes de enero pasado ha habido varios fallecimientos, y el año pasado hubo una serie de acontecimientos donde una persona, bueno, pues relativamente querida, se iba, al final no ocurrió, afortunadamente. Pues yo ya estaba haciéndome la idea y contemplando, haciendo un esfuerzo, y lo logré. Al final, afortunadamente y gracias a Dios, no murió esa mujer. Pero yo ya estaba haciéndome la idea de todo lo que les acabo de decir, de que estaba desencarnando, o en proceso de desencarnar, de que cuando su cuerpo, su corazón dejase de latir, y su corazón de latir, y su cerebro de tener una actividad, esa persona moría, y que su espíritu se iba a reunir con sus seres queridos ya fallecidos, que es lo que nos cuentan. Y esto es, yo diría que prácticamente unánime, señores, en las ECM, en las experiencias cercanas a la muerte. El encuentro con los seres queridos que vienen, que salen al encuentro de la persona que ha fallecido. Es decir, el encuentro de las almas en el más allá. Yo les hablaba en un programa hace muy poco de algo que yo he denominado la realidad invertida. Los muertos somos nosotros, que estamos, como decía Platón, estamos en esta cárcel que es el cuerpo. Y los vivos son ellos, porque lo natural es que el alma ha sido creada para no estar encarnada en un cuerpo material, encorsetada en un cuerpo material donde se sufre, donde uno tiene que, lo que les he dicho antes de Adán y Eva, descansar, comer, coger un resfriado, trabajar, estar, tener sueño y mil y una vicisitudes. Esta es la realidad, señores. Esta es la realidad. Luego, la realidad está invertida. Y aquí subyace la pregunta del principio. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Thank you. enigmas y misterios de nuestro mundo. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Cuando se vela un cadáver, porque es lo que se está velando, es que no se está velando al espíritu, que en la mayor parte de los casos está allí, donde esté su cadáver y sus seres queridos y amigos. Es lo más frecuente. Se le rinde un respeto. Antiguamente, y dicho hasta hace no demasiadas décadas, en nuestro país se hacía en las casas. Hoy en día, los tanatorios, en España hablo. Bueno, pues se le vela, ¿por qué? Pues se le vela a esa persona su cuerpo, que aunque el alma haya abandonado ya ese cuerpo, hemos querido a esa persona, a ese cuerpo también, el conjunto, lo que conforma alma y cuerpo, es también un último adiós, ya es un último adiós, hasta que nos llegue el momento de dar nosotros el paso, cuando nos corresponda, cuando Dios nos llame, no provoque nunca, por supuesto, la muerte, me refiero al suicidio, eso jamás, porque tiene consecuencias enormemente negativas según la fenomenología paranormal, ya lo saben todos ustedes. Y también se hacía y se hace, no obstante, a pesar de los adelantos de la tecnología, de la aparatología médica moderna, hoy en día, por lo menos en España y en países ya pues con un desarrollo, yo diría que es casi imposible, por decir imposible, enterrar a una persona viva. Pero esto ya saben todos ustedes que hace siglos, y no demasiados, ocurría que luego se exhumaba el cadáver y se encontraba con un cadáver que había arañado el ataúd y que realmente había sido enterrado vivo. Bueno, pues también se hace, de hecho, si no me equivoco, la legislación marca un tiempo. Es decir, también es por si la persona volviese a la vida. Ha habido algunos casos. Hoy en día, vuelvo a decir, como entrevistamos en el programa hace unos meses a una neuróloga muy prestigiosa, nos dijo que antes de certificar la muerte de una persona, los médicos hoy en día están completamente seguros de que la persona, cuando se firma el acta de defunción, esa persona está muerta y que no hay posibilidad de que vuelva, salvo que, como por ejemplo la época de Jesús con Lázaro, pues vuelva a la vida. Pero claro, es que Jesús hubo uno, estuvo en la tierra hace 2000 años, y Lázaro hubo uno. ¿Que ha habido resurrecciones de muertos? Sí, en algunas vidas de algunos santos sí, han resucitado muertos, pero estamos ya en el ámbito de lo sobrenatural. Yo digo una persona, me refiero a una persona que esté en el ataúd, en el velatorio, y que de repente se incorpore. Imagínense ustedes el susto. Esto se ha dado en algunos países, casos muy puntuales, muy pocos. ¿Por qué? Pues porque la aparatología que hay en esos países pues no llega a detectar una actividad cerebral, porque se ha producido un fenómeno que, bueno, la doctora en su momento nos explicó en antena. Está en el podcast, lo pueden buscar. Enterrados vivos, lo verán ahí en el podcast. Y fue una entrevista magnífica que nos sacó de muchas dudas y nos dejó las cosas muy claras. Entonces, el velatorio, que en realidad es el tanatorio, pues es principalmente por estas tres razones. Y además hay algo que yo les he comentado alguna vez, y lo digo así de pasada, y es que si uno se pone delante del difunto, sí, a través del cristal, y mira al cadáver, se da cuenta, percibe claramente si tiene un mínimo de sensibilidad. Es muy raro que no lo perciba, aunque no crea en trascendencia, no importa, notará algo. Yo he hablado con personas, hace poco hablaba con una persona a raíz de un fallecimiento que hubo en enero, y me decía exactamente esto, lo que ustedes están escuchando, que había detectado en esa persona, en ese cadáver ya, había detectado que no estaba. Y le dijo, ¿cómo me dices tú esto si tú no crees? Dice, pues no lo sé, pero es que yo noté perfectamente que no estaba, que eso era un cuerpo inanimado, ya está, nada más. Pues eso seguro que un porcentaje altísimo de todos ustedes que están escuchando, seguro que también lo han experimentado, seguro. Estoy completamente seguro. Yo lo he experimentado muchísimas veces. Yo creo que siempre, desde que era un chaval, que me ha tocado ir, lamentablemente, a un tanatorio, y he visto a mis abuelos, por ejemplo, he visto, en fin, a amigos de mis padres, a muchos cadáveres en el féretro. Te das cuenta de que ahí ya no está, de que está vacío, de que la persona se ha marchado, de que no hay alma, de que no hay espíritu, que se ha ido, que está inerte, que carece de vida, que es un cuerpo, y nunca mejor dicho, inanimado. Estás ante un cadáver. Ya está. La persona, lo que es la persona, se ha ido, se ha marchado. Seguro que, yo diría que casi el 100%, el 99,9% estarán de acuerdo con lo que yo les estoy diciendo ahora mismo. Por otra parte, también importante, por favor, más que una sugerencia, un consejo. Me encontré con un caso hace años ya. Muere una persona y llenan la casa de fotos, sacan la ropa, están en contacto con ella, lloran. Por favor, no, no. Es decir, humanamente se puede comprender, claro que sí, se puede comprender todo ante un hecho así tan desgarrador como es la muerte de un ser querido. Pero de verdad, que flaco favor se hacen. Cualquier especialista, cualquier profesional, les diría lo mismo. Te recuerdo este caso, llenó el salón de fotografías del marido. Pero por favor, eso es una barbaridad, porque hace mucho daño. Es decir, quiere llenar un vacío. La traducción desde la psicología es que quiere llenar un vacío, en este caso ausencia física, de su cuerpo, de su ser, de su persona, y llena por ejemplo, pues un salón o incluso la casa entera de fotografías por todos lados del difunto o de la difunta. Eso, pasado un tiempo, alguna foto o algunas Yo no soy quien para decir que no, pero yo les doy mi punto de vista. También, si, miren ustedes, si yo no hubiera tenido la ocasión durante 28 años ya de interesarme desde los 16 años que empecé de verdad, principiante, claro, lógicamente, empezando, pero bueno, ya escuchaba antes a Antonio José Alés, a don Germán de Argomosa, el que fue mi maestro después, ya leía. Recuerdo estando yo en no sé en qué curso estaba, un compañero, uno rubio con muchos rizos, no voy a decir su nombre, y me llevo un libro pequeñito de fantasmas, sobre fantasmas, y le dije, dame el libro, te lo traigo mañana, y me lo leí entero. Tampoco era muy voluminoso, con algunos dibujos, en fin, un poco adaptado a la edad que teníamos. Tampoco teníamos 9 años, no sé qué años teníamos, pero en fin, quiero decir con esto que, pues ya lo saben ustedes, que me vine desde hace muchos años, y profesionalmente a los 16 años dije, quiero tirar por aquí, y voy por aquí. Primero porque soy un gran egoísta, y esto me confirma a cada paso de que efectivamente existe un más allá, y si existe un más allá, existe el alma y existe un ser supremo al que llamamos Dios, al mal llamado Dios, porque es un término, como he dicho más de una vez, manoseado y desvirtuado. Y yo ya desde los 16 años empecé con estas temáticas, no solamente para psicología. Y conforme fui avanzando en el camino y pasando los años y haciendo una sección aquí, una sección allá, un programita corto aquí, luego ya un programa, en fin, es todo un proceso. Bueno, pues lo cierto es que te encuentras no ya con lo que puedas leer en Richet, con lo que puedas leer en René Soudré, lo que puedas leer en cualquier autor de relieve, en Tyrell, lo que puedas leer en Massimo Inardi, en don Germán de Argomosa y Valdés, en su libro Más allá de los fenómenos paranormales, es que independientemente de lo que puedas leer, que es verdad que he leído mucho, pues independientemente de eso, me han llegado, y no exagero, cientos de casos que están en mi archivo. Lo que pasa es que yo estoy esperando el momento, y llegará cuando Dios quiera, ya está, no pasa nada. Y algunos oyentes dirán, bueno, y no ha llegado el momento. Bueno, es que ya he contado muchas cosas en todos estos años, pero quiero decir que todavía tengo casos en archivo que no he contado ni he divulgado, porque estoy esperando a un momento que yo sé que llegará en su momento. Un momento que llegará en su momento, y será el momento de coger esa carpeta en el ordenador, donde está, e ir dando salida a todos esos casos de una fenomenología paranormal relacionada con la trascendencia. Esto es lo que a mí me convenció prácticamente desde el principio. Por tanto, ya saben, pero lo repito, y es muy breve, mi convicción en la existencia del alma, del más allá y del ser supremo, no parte de una creencia religiosa, sino que parte del conocimiento, y también, no solamente del conocimiento, sino de la experimentación de la fenomenología paranormal, o de cierta fenomenología, la que implica trascendencia. Yo creo que todos ustedes me han entendido. Lógicamente, no vamos a hacer una fiesta. Si una persona se muere o desencarna, pues no vamos a hacer una fiesta. Hay países o lugares donde se hace una fiesta. Depende de la cultura. Cuidado. Yo creo que se le debe un respeto. El duelo hay que vivirlo. Pero por favor, que usted tiene ganas de llorar, llore. Pero una cosa es llorar porque es vivir el duelo y ahí tiene que salir todo lo que uno lleva dentro, y otra cosa es, una otra cosa muy diferente es estar durante meses y meses y ya un año, dos años llorando y llorando. No, por favor, entonces acuda a un especialista porque tiene usted una depresión. Seguramente una depresión, digo seguramente porque suelen ser depresiones. Y la depresión hay que tratarla. ¿Quién la trata? Pues los especialistas, los profesionales. Entonces, llorar, cuando se dice, ya se lo he comentado, no llore usted que retiene al difunto. Mire, deje, por favor, deje de decir tonterías, deje a esta persona que se desahogue, que es como una olla express, el que si no revienta, que llore. Pero si el llanto se prolonga en el tiempo, entonces ya es momento de acudir a un especialista. ¿Recuerdan ustedes que les he hablado del Génesis? Hay un punto que es importante. Siempre hemos escuchado, polvo eres y en polvo te convertirás. Bueno, la traducción exacta no es esa. Es, del barro saliste, o del barro te hice, porque los textos, en fin, la traducción, las traducciones pueden ser diversas. Del barro saliste, o del barro te saqué, o te hice. Y al barro, al polvo o a la tierra, o a la tierra, volverás. Pero eso fue después de lo que les he explicado. Después de la caída de Adán y Eva. Y termino diciendo, pecamos todos, es decir, todos los que estamos aquí, todos los que sufrimos, somos los que desobedecimos a Dios. Gran pregunta. Se puede decir, es que han pasado por la tierra millones y millones y miles de millones de personas. Sí, sí, pero es que, ¿acaso sabemos si el paraíso que el Génesis habla de terrenal? Pero tampoco tenemos la certeza de que fuese aquí. ¿Por qué no podemos pensar que el paraíso, como posibilidad, estuviera en una dimensión que no era precisamente esta, la material, o este mundo? A ver si los que estamos aquí y hemos estado aquí, y los que ya han recuperado la gracia inicial, realmente no fue aquí. En definitiva, lo que quiero decir es que al caer, al desobedecer a Dios, Dios es como si, y lo presento a modo de posibilidad, como si hubiera borrado todo lo que nos había otorgado y hubiera dicho, bien, me habéis desobedecido, porque dio oportunidades, seguro. Ahora vais a ganar por vuestro propio esfuerzo y con sufrimiento, pero para que aprendáis, no por castigar. Dios no castiga, es un padre amorosísimo, infinitamente amoroso. No, vais a recuperarlo con vuestro esfuerzo. Entonces, partimos de cero. Una vez que se produce la caída, se parte de cero. Se parte de cero y tenemos que ir reencarnación tras reencarnación, evolucionando hasta alcanzar la plenitud que teníamos cuando fuimos creados por su gracia y por su infinita benevolencia y misericordia. Yo más bien creo que las cosas van por ahí. Y unas dos últimas preguntas, porque aquí terminamos. ¿Hay personas sin alma? ¿Ustedes qué creen? Y les hago otra pregunta para terminar. Lo abordaremos en otro programa, aunque lo hicimos con... creo que fue con Elena Enciso. ¿Hay demonios encarnados entre nosotros? Lo dejamos aquí, amigos. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Espero que el tema de hoy, el drama de la muerte, se lo planteen de otra forma, que le den un giro, que todos nos lo vamos a encontrar y vamos a tener que enterrar a familiares, amigos, es ineludible. ¿Que pasó algo? ¿Sucedió algo? Yo pienso que sí. Y por favor, que lo enfoquemos cuando ocurra, que lo enfoquemos, aunque nos cueste mucho y no nos quita el dolor, que por favor lo enfoquemos desde el punto de vista del espíritu, porque nos va a ayudar mucho, va a mitigar, y todo no es consuelo de tontos, no, es que lo refrenda, lo refuerza la fenomenología puramente paranormal, la seria, la rigurosa. Fenómenos investigados, documentados, que implican trascendencia. Por tanto, hay que hacer ese esfuerzo cuando llegue ese momento y mirarlo desde fuera, es decir, se ha marchado, está en otra dimensión, y a no ser que haya sido una malísima persona, está mucho mejor que yo. ¿Eso quita el sufrimiento? No, pero sí lo atenúa, y se percibe y se vive de otra forma, diferente. Por tanto, creo que es muy importante el programa de hoy, que volveremos a retomarlo más adelante. Gracias, amigos, un saludo muy cordial. Les ha hablado Santiago Vázquez, desde Madrid, España para toda España, y desde España para todo el mundo. Gracias por estar ahí, gracias por a los que apoyan a Más Allá de la Realidad, y un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Es habitual aquí en Más Allá de la Realidad, siempre tenemos una sorpresa final en forma de canción, hoy en forma de canción y también con unas breves palabras de quien les hablo. Sueños de adolescente que se prolongan en el tiempo y que transcurridos los años te das cuenta de que esos sueños de adolescente siguen formando parte de lo que sigues sintiendo, de lo que sigues pensando, de lo que sigues esperando. Con esta canción que enseguida van a escuchar, Si no te tengo a ti, pero no la original de Hombres G, sino del año 2011 con Ana Torroja. Una maravillosa canción. Si no te tengo a ti. Y la pregunta es, y después del programa que hemos tenido, un tema sin duda alguna difícil, créanme que difícil. Si no te tengo a ti, ¿a quién? ¿A quién? Pero si se casan o se novian y luego acaban en los juzgados. Si no te tengo a ti, ¿a quién? Miren, discúlpenme. Quizás sea esta fase en la que uno está escépticamente herido de escepticismo amoroso o contagiado, impregnado, da igual. Uno puede tener 300 contactos, 400 en la agenda del móvil, conocer amigos, en el caso de las chicas, en el caso de los hombres, chicas, chicos, chicas, dependiendo de la opción de cada uno sexual. Da igual. Pero esa persona que todos de alguna forma esperamos llega alguna vez, o realmente muchas veces lo que sucede es que estamos verdaderamente unidos con una persona que no es nuestra persona, y por eso luego viene el fracaso. Ante la duda, abstente. Leí hace muchos años, cuando empezaba en esto de la radio, con 16, en Portoviejo Radio, recuerdo un libro de frases que utilizaba en el programa, uno de los programas que hacía los fines de semana. La duda edifica, decía otra. Ante la duda, abstente. Es un mensaje, claro está, para terminar. En favor o a favor de la esperanza en el ser humano. Pero yo les he de confesar que actualmente, mañana puede ser otro día muy diferente, que salvo excepciones muy excepcionales, valga la redundancia, salvo excepciones contadísimas, y lo he dicho más de una vez, es lamentable tener que decir que yo he perdido la fe en el ser humano. No me creo absolutamente nada del ser humano. Quien hoy te da un abrazo, mañana te da una puñalada. Esta es, al menos, mi verdad. Por tanto, esta canción con la que les dejo es un canto a la esperanza de aquellos que, no solamente en el terreno amoroso, sino en otro tipo de terrenos, piensan que encontrarán alguna vez a una persona que, en la que puedan confiar plenamente, plenamente, para siempre. Señoras, señores, para mí eso es una utopía prohibida. Gracias. Si no te tengo a ti, Hombres G,